Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 314. Pero en el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Dice Carlitos Chaplin. En este mundo hay sitio para todos. La tierra es buena y es rica. Puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los humanos, levantando barreras de odio, empujándonos hacia la miseria y las matanzas. Dice Jiddu Krishnamurti. Considerando lo que el mundo es ahora, con toda la miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresión, el humano, interiormente, todavía sigue siendo como era. Sigue siendo brutal, violento, agresivo, ambicioso, competitivo. Y ha construido una sociedad con esas características. Escuchamos a Pat Chadams, el médico de la risoterapia. All the problems of the world are due to men. Todos los problemas del mundo son causados por el humano. 7,000 years ago, men chose to worship money and power over. Hace 7,000 años, los humanos decidieron adorar al dinero y al poder. Es por esto que ningún sistema político funciona. Ningún sistema político. This is why no political system works. No political system, because the value system is money and power over. Porque el sistema de valores es dinero y poder. This is our God. Ese es nuestro Dios. La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Escuchábamos recién a cuatro humanistas, cuatro populistas, lo contrario del ultraconservador que escuchábamos al principio. El otro lado de la grieta es este, el Pepe Mujica, de Uruguay, Carlitos Chaplin, en inglés, si mal no me acuerdo, Krishnamurti, de la India, y Patch Adams, creo que es de Estados Unidos. Me parece. Es el humanismo, es el mismo lado en el que estamos nosotros, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Pablo Neruda, José Saramago, ¿quién más le digo? El Papa Francisco. Todos estamos de ese lado y hay otros que están de un lado más amargo, más con el cuchillo entre los dientes, creyendo, convencidos que que hay que luchar, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que enfrentarse a las cosas, en particular a la naturaleza humana, a la propia, comenzando por la propia y por la de los demás. Entonces están buscando la causa de un malestar, desde nuestro punto de vista es así, ¿no? La causa de un malestar. Y entonces, típicamente, digamos, es muy bien recibida la existencia de un malo, ¿eh? Lo que se llama el sistema del chivo expiatorio, es algo viejísimo, pero es como que no se advirtiera la infantilidad, si me permite la expresión, la infantilidad del mecanismo por el cual rápidamente se creen que existe alguien malo, puramente malo, malo, corrupto, mentiroso, que es la causa además de todos nuestros males, ¿eh? Y fíjese que esto también puede pasar del lado del populismo, del humanismo, ¿no? Nosotros tratamos de no caer en ese error, no queremos que haya nadie malo, es más, estamos convencidos, hasta que alguien nos proponga otra cosa mejor, de que todos hacemos siempre lo mejor que podemos. Siempre, todo el tiempo, todos, incluidos estos ultraconservadores que creen que nosotros somos los malos y el demonio, nosotros somos nuestros amigos. Nosotros decimos, eso para esa persona debe de ser lo mejor que él puede hacer, en su menú de cosas, lo que a él se le ocurre, eso es lo mejor. Del mismo modo que nosotros, seguramente equivocados en muchas cosas o en todas, dentro de unos años, tal vez incluso nuestros amigos dirán, no, pero este tipo no se daba cuenta de tal cosa. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo hoy de lo que tengo entre manos hago lo mejor, mejor entre comillas, ¿eh? Porque también es mejor para los valores que yo hoy creo que tengo o que debo tener, ¿viste cómo es? Bueno, así de complicados son estos temas que tratamos en La Bruja. Señora, usted que nos escucha por primera vez, hoy estamos comenzando a escuchar testimonios acerca de cómo eran los indios americanos que descubrieron los españoles y que los propios españoles dejaron por escrito estas descripciones, libros que fueron inmediatamente prohibidos y hasta el día de hoy negados o ignorados. Personas muy capaces, con muchísimos años de universidad y de libros, aseguran que la condición humana, así lo dicen, o la naturaleza humana, es ser violento, mezquino, mentiroso, envidioso, agresivo, tramposo, ¿eh? Aseguran eso. Vamos a ver si nos animamos y escuchamos a algunas de esas personas. Algunas son amigos nuestros, digamos, gente que nosotros valoramos, que por ahí nos interesa lo que hacen o que se han escuchado en La Bruja. Pero cuando llega este asunto, de golpe se salen con estas ideas y uno dice, así que la naturaleza humana es ser violento, malvado, envidioso, mentiroso, competitivo. Si hay alguien que tiene más que nosotros, queremos tener lo que él tiene. Ellos dicen que es naturaleza humana. Eso decía Sigmund Freud, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, ¿estás seguro vos que eso es así? Y como tenemos estos testimonios delante, tan nítidos, tan claros, nosotros decimos, ¿qué pasa acá? Y me voy a anticipar antes que nos comiencen a odiar demasiado. Una idea que ya dije hace un rato y que me gustaría que quede bien clarita. Lo va a decir ahora dentro de un rato un testigo de lujo que tenemos para el último bloque. Cuando los españoles llegan a América, lo que encuentran es muchas culturas, comunidades distintas. Y la verdad es que, según lo que parece que ocurre, es que en América había de todo. Había de todo. Había, si querés en términos occidentales, de lo bueno y de lo malo, de lo lindo y de lo feo. Había caníbales, es cierto que había caníbales. Había sacrificios humanos, es cierto que había sacrificios humanos. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que había algo que los europeos aparentemente nunca habían visto. Porque la experiencia europea, no sé bien cómo era, pero no la había visto, no la habían querido ver. Pero había algunas culturas, y muchas en cantidad, que eran personas sumamente bondadosas, pacientes, sin ambición. Carlos, ¿por qué no deja que lo diga nuestro testigo de lujo, Juancito, el obispo y virrey? Él va a aclarar de que precisamente él se da cuenta de que hay una variedad en América de pueblos, que no son todos iguales, que hay caníbales, hay sacrificios humanos, pero que hay una gran mayoría, va a decir él, que tiene una característica que es la que él va a describir. Hablo primero y principalmente de los indios y provincias donde yo he servido, y no de otras zonas. Está pensando en el Perú, él está en México. Si bien las comunidades del Perú son en muchas cosas muy semejantes a estas que yo he conocido. Porque estas dos partes del mundo, México y Perú, hablando en términos actuales, ¿no?, parece que las crió Dios como dos hermanos gemelos que nacieron de un vientre en un mismo tiempo y hora. Hermanos gemelos, ¿quiénes? Las comunidades de México y las de la zona andina. Dicen, son muy parecidas. Mira, las frases que dice, le voy tirando pinceladas, señora. Está admirado este obispo de, especialmente las de México, pero él tiene noticias de que en Perú son iguales. Tienen una sencillez tan sin vanidad. Me encanta el español antiguo para esta cosa. Una sencillez tan sin vanidad. Una natural sencillez y verdad. Y esta sencillez y verdad que se ve en estos indios causa grandísima devoción y confusión. ¿Qué le confundía a este ministro que le está escribiendo a un rey? Nunca le va a mandar esta carta al rey. ¿Qué es lo que lo confundía al obispo al ver esta sencillez tan sin vanidad de las culturas americanas, de la mayoría de las culturas americanas? Y en el sustento de los ministros de la iglesia, religiones y sus ofrendas, estos indios son muy generosos, porque ellos son señor, fuera de que vuestra majestad da de su dinero, los que en toda Nueva España sustentan a los sacerdotes y religiones. Ellos, los indios, les hacen ofrendas, ellos les ofrecen los derechos de las misas, dinero. Ellos, los indios, son los que fabrican las iglesias y lo hacen con mucha alegría, suavidad y generosidad, incluso aunque muchas veces se les pide lo que no pueden. Estoy leyendo textual y casi que caímos en un párrafo accidentalmente, porque yo quería no pasar todavía por la descripción del maltrato que hace Juan de Palafox. Pero fíjate, primero, cómo él dice, los indios son los que hacen todo el laburo, pagan impuestos, aunque muchas veces se les pide lo que no pueden. Eso se llama denunciar. ¿Sí? Está describiendo lo que hacían los españoles, que les exigían a los indios lo que no pueden. Lo dijo el virrey, ¿sí?, el español. Pero le advierto a usted, dice nuestro testigo de lujo, que no se confunda. Mirá lo que le va, la clase que le va a dar este tipo al rey. No se confunda, señor rey, porque es muy común deslucir las mejores virtudes asemejándolas a los vicios más vecinos. ¿Entendés? Alguien tranquilo le dicen que es un vago. ¿Entendés? Como llamar a la cobardía lo que en realidad es paciencia. Y da otros ejemplos. Acá nosotros tratamos de radializar el texto. Luego en nuestro blog siempre publicamos el vínculo a los textos exactos. No se confunda, porque es común deslucir las virtudes asemejándolas a los vicios más vecinos, como llamar a la cobardía lo que en realidad es paciencia. Y a esta docilidad de los indios se les suele llamar credulidad y facilidad, y la llaman vileza y bajeza de ánimo y poco entendimiento y discreción. pero debo advertir que no obraron estas naciones por temor, ni son pusilánimes ni desentendidas como han pretendido publicarlo por el mundo. El tipo sale al cruce de, evidentemente, información que él ya sabía que se estaba diciendo acerca de que los indios obedecían y estaban alegres, eran suaves y generosos porque eran medio tontos. Y a continuación va a escribir unas cuantas páginas acerca de, ya va a ver usted, no sé si llegaremos hoy con todas, de unas capacidades, unas destrezas que este señor obispo y virrey va a decir que en varias de estas cosas los indios superaban a los españoles y en ninguna ocurre lo contrario. Mira, vamos a meternos un poquito en esta descripción que va a hacer Juan de Palafox y Mendoza. Era un cura, así que él tenía en la cabeza, como lo tenían los europeos en esa época, la existencia de 7 pecados capitales, ¿eh? Entonces él, con esa lista en la cabeza, lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia, con esa lista en la cabeza, nuestro testigo va a comenzar a decir lo siguiente. Suponiendo que los indios son humanos y suponiendo que son sujetos a las comunes miserias y pasiones de los humanos, suponiendo eso, fíjate lo que tiene que decir, tipo, yo supongo que es eso, pero en realidad lo que yo veo es otra cosa. Es ciertísimo que respecto del resto de la humanidad, se puede decir que son inocentísimos, porque nadie que los haya mirado con atención podrá ignorar que están libres de vicios muy capitales, que en el resto del mundo suelen ser vehementísimos y que han causado guerras, divisiones, discordias y pecados. En algunas partes trato de conservar el modo un poco tortuoso en que escribe este señor, típico de su época. Lo que está diciendo es, estos tipos seguramente sean humanos, pero si los miras con atención, no tienen vicios muy capitales, de estos que yo le mencioné hace un rato, lujuria, ira, envidia, qué sé yo. Y el tipo se pone ahora a detallar, primero, codicia. No la conocen. Como dijo Carlos, no la conocen, la codicia. También se llama avaricia. Son rarísimos los indios que amen al dinero, ni que busquen plata, ni que la tengan más que para un moderado uso y sustento, ni tampoco juntan unas casas con otras, digamos para tener una casa más grande, ni unas heredades con otras. No acumulan, no les interesa la riqueza, sino que con parsimonia moderadísima vive cada uno contento con su estado. Falta ambición. Y este tipo lo dice acá, en este momento, pero todo el tiempo va a estar repitiendo y sorprendiéndose de que la mayoría de los pueblos de América, tanto en Centroamérica como en la zona andina, no tienen codicia. ¿Vos decís que está mintiendo este tipo? El asunto, no sé cómo decirlo, da un poco de pudor, es que a mí me ha ocurrido, y seguramente a algunos oyentes también, a otros no, que uno ha estado con personas y culturas y familias así. Son cada vez más raras. Era más común hace 30, 40 años en algunos lugares recónditos de la América y posiblemente también de, posiblemente no, seguro de otros lugares del mundo. Seguro según nuestra opinión, ¿no? El propio Chango Spasiuk, fíjate lo que decía acerca de la falta de ambición, él que recorría comunidades pequeñas de las provincias argentinas. ¿Y qué te enseñaron estos pibes que fuiste conociendo en pequeños universos? De lo que podría hablar es como una falta de ambición en el buen sentido de la palabra. Sentido. Es como, donde estoy bien. No me sobra ni me falta. Falta de ambición. Acá tenés un sello clarísimo de que no es cultura indoeuropea, de que Occidente ha llegado solo superficialmente a estas personas que no tienen ambición. Entonces, nos vamos por un instante a la pregunta principal. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Ser ambiciosa? ¿Envidiar lo que tiene otro? ¿Esa es la naturaleza humana? ¿O eso está transmitido por la cultura? Importa mucho, le repito, que uno en su experiencia personal o en la experiencia de la gente que uno confía y conoce cercanamente, uno haya verificado esta ausencia de ambición en algunos grupos humanos. ¿Eh? Y que se sostiene a lo largo del tiempo y que es parte natural de una vida dichosa, tan dichosa como la nuestra, o venimos a decir más dichosa que la nuestra. Una vida que se desarrolla sanamente, normalmente. Ausencia de ambición, de codicia, le llama él. Punto uno. Punto dos. Lo segundo. Ah, bueno, acá lo dice, perdón. Están libres de la ambición que es tan natural en los hombres, dice él. Está diciendo en los occidentales. Porque son poquísimos los indios que aspiren con vehemencia a los puestos de gobernadores y alcaldes. Habla de la ambición política, del poder sería en este caso. En cambio, hacen con mucha paz las elecciones cuando eligen. Y si hay algunos que las enturbian, fíjate, son mestizos que no son de su nación y se salen de su nación. Y con eso se salen de aquella sencillez y natural humildad. ¿Eh? Voy a decirlo de vuelta. Punto uno, no tienen codicia. Punto dos, están libres de ambición, tan natural en Occidente, porque son poquísimos los indios, no es que no haya, son pocos, ¿estamos? Son poquísimos los indios que aspiren con vehemencia a los puestos de gobernadores y alcaldes. No tienen, no les importa la ambición de llegar a tener un puesto más alto. Hacen con mucha paz las elecciones, y si algunos enturbian las elecciones, son mestizos, que no son propios de América, sino que ya son mezcla con españoles. ¿Lo dice quién? El español. Punto 3. Tercero, no conocen la soberbia, sino que son la misma humildad. Nosotros hoy diríamos que es la humildad encarnada. Ellos son la humildad, no conocen la soberbia. Incluso los más presumidos de ellos, porque hay algunos que son más presumidos, ¿eh? Hay algunos que tienen un poquito de soberbia, otros que no tienen, no es blanco y negro, no es el buen salvaje. La mayoría son de un modo que en Occidente es justo lo contrario. En Occidente hay personas humildes, pero la mayoría somos soberbios, ¿sí? Y te dicen, mira, no, acá la mayoría no conocen la soberbia, algunos un poco sí, ¿eh? Eso es. Incluso los más presumidos de ellos, cuando se encuentran con el español y también con un mulato mestizo o negro, se muestran como corderos mansísimos y hacen lo que les mandan. O sea, naturalmente son humildes, y si vos le decís, che, necesito un poco de agua, el tipo va, camina 200 metros, te trae el agua. La pregunta es, ¿a usted nunca le pasó esto? Andando por lugares alejados, o por culturas distintas, culturas no occidentales. Si a usted nunca le pasó, bueno, va a discutir el testimonio de este señor. Se va a poner a creer que exagera. Ahora, si a usted le pasó, o si confía en aquellos que le dicen, como yo en este caso que le pasó, por pudor no relato los detalles de cuándo y cómo me pasó, no sé si alguna vez lo conté, tal vez sí. Entonces, cuando uno lee este testimonio, dice, acá está, es esto. Y esto todavía está vivo. Queda poco, pero está vivo. Así que lo que dice nuestro testigo de hoy nos resuena como verdadero, no porque le creamos a él, sino porque coincide con lo que nosotros ya sabíamos. Los aztecas, los incas, los chipchas, los tupi guaraní y los mapuches tienen una visión del mundo. Son sabios. Sabios en el sentido, como diría Tomás de Aquino, el que sabe ordenar las cosas. Enrique Dussel. Porque hay científicos que pueden ser doctores en física, matemática, y ni sabe lo que es. No tiene sentido para él ni la vida, ni la muerte, ni sabe lo que es el amor, y no sabe de las cosas más importantes. Entonces, es doctor en física y matemática, que es el 5% de la existencia humana, pero se ha perdido lo otro. El sabio es el que ordena la totalidad. Y esos son los grandes sabios de los pueblos, de todos los pueblos de la tierra. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.